Comida compuesta por uno o varios ingredientes entre dos o más capas de pan. Más capas de pan. La dolce vita. Bienvenida a la Argentina, Goku Malengatica y Mary, ¿cómo le va? Muy buenos mediodías, di la vuelta para adelante, la vuelta para atrás y estacioné aquí en la Marecho 73. Muy bien, ¿le costó encontrar? No, inmediatamente ahí encontré un lugar. Muy bien, bueno, qué suerte. Bueno, les cuento de qué va hoy en la columnita. Resulta que, como adelanté ya en el otro bloque, la semana que viene es la quinta semana de cine documental argentino. Del 15 al 21 de diciembre en el Cine Gaumont con entrada libre y gratuita. Bien. Ahí se van a preestrenar unos cuantos documentales y el documental de apertura se llama Regreso a Coronel Vallejos. Esto va a ser el jueves 15 de diciembre a las 20 horas. El director es Carlos Castro y es una peli, un documental muy interesante porque cruza un poco la historia de Manuel Puig. ¿Saben quién es Manuel Puig? Un gran escritor que además dio mucho para el cine, porque se hicieron varias películas que tienen que ver con su escritura. Uh-huh. Era un personaje muy particular, del que ahora vamos a charlar un ratito, pero antes de eso les quiero hacer escuchar un audio que funciona como teaser de la película y después vamos a hablar con Carlos Castro, que creo que ya lo tenemos ahí en línea. Escuchemos el audio que dura un minutito apenas. El paisaje de La Pampa, que en realidad es la ausencia de todo paisaje, resulta una pantalla en blanco donde cada uno proyecta la fantasía que quiere. Ahí, un chico que no puede aceptar la realidad por sentirla hostil, cambia los términos y toma como realidad a la ficción, ya sea la ficción del cine o la que le dicta su propia imaginación. De chica, escuchaba contar que el tipo en cuestión había escrito un libro sobre la gente del pueblo, que se había metido nada menos que con las maestras y los médicos. Había sacado los trapitos al sol y la gente estaba furiosa. Eso decían. Pero el tipo se había ido de General Villegas cuando era muy chico. Entonces él no era el jodido, porque nunca podría haber recordado las cosas que contaba en esos libros. Ahora se decía que la jodida era la madre, una forastera que le había llenado la cabeza de odio contra el pueblo. Ahí escuchábamos entonces un adelanto de Regreso a Coronel Vallejos. Hola, Carlos, ¿estás ahí? Se escucha abajo, Carlos. Vamos a darle un boost de wide y poder así escuchar. Todo tiene que ver con todo, ¿no? Es un pueblo que se menciona en la novela de Manuel Puig, contaba recién Laura. Uh-huh. La novela Boquitas Pintadas, ¿no? ¿La hizo Carlitos, Boquitas Pintadas? La canción, el tango, sí. ¿Viste? Sí, todo claro, tiene claro. Que ver con todo. El tango lo hizo Carlos Gardel. ¿Estás ahí, Carlos Castro? Sí, por supuesto. Hola, Carlos, ¿cómo Mucho estás? Mucho gusto. Hola, ¿cómo les va? Muy bien, acá estábamos conversando un poco en la previa, contándoles a los chicos de tu peli que se estrena el jueves. Contanos un poco, escuchamos recién el teaser de que arranca la película. ¿Es la voz de Manuel Puig? Es la voz de Manuel Puig, es la única entrevista que dio a lo que iba a ser un programa de televisión en Argentina. Uh-huh. Era un piloto que se hizo, que nunca salió finalmente al aire. Esto fue en el año 74, ya él luego estuvo en la lista de la AAA y se fue exiliado a México. Así que es un proyecto piloto que se había hecho, que nosotros pudimos rescatarlo para esta película, y y empieza hablando Manuel, que habla fundamentalmente de sus dos primeros libros, La tradición de Rita Hayworth y Boquitas pintadas. En ambos casos, el escenario donde se desarrollan las historias son Coronel Vallejos, ajá, que en realidad es General Villegas, es el pueblo de él y también es mi pueblo, digamos. Así que empezamos esta película hace un par de años. Finalmente ahora vamos con el preestreno, como vos dijiste, en la semana de ADN. Y la verdad tenemos muchas ganas de que tenga una circulación por festivales, puesto que sabemos la importancia de Manuel Puig en la literatura mundial, y pero particularmente la literatura latinoamericana. Sí, claro, tan vinculado además con todo lo que tiene que ver con esto que decíamos, con el tango, con Gardel, con el cine, porque él me imagino que también sería súper amante del cine. Sí, claro. Decime, ¿y la voz que se escucha después es quién? Y la voz es Patricia Bergero. Uh-huh. Esta película es una película semi-biográfica, podríamos decir, de Puig, porque no es toda. Siempre nos pareció que era muy grande el hacer una biografía de Puig, puesto que, como dijiste, es un tipo fascinado por el cine, fascinado por los géneros, lo que se llama los géneros uh-huh. Populares. Así que teníamos que pasar por Cinecittà, teníamos que estar en Estados Unidos, teníamos que estar su parte en peregrinación por Europa, sus grandes viajes. Así que nos concentramos fundamentalmente en estas novelas y en un personaje que es Patricia Bergero, una persona enigmática que ha tenido un accidente, la deja hemipléjica y configura su vida en el pueblo con la vida de Manuel Puig. Manuel Puig se fue muy pibe, porque en el pueblo no había secundero en esa época, estamos hablando de los años 50, más o menos, en la década del 50, él se va a estudiar el secundario a Capital Federal, uh-huh, y ya no vuelve más a su ciudad. O sea, vuelve alguna vez para visitar a sus padres, que después lo acompañan él en Buenos Aires, y ya no vuelve más. Pero toda su bibliografía se basa en las cosas que escuchó de pibe en ese pueblo. Hay una que particularmente, la que dije, La traición y Boquitas pintadas, que con las que el material con el que nosotros trabajamos. Pero luego siempre está presente el pueblo, el chusmerío, el diálogo, la siesta, esa cuestión tediosa del mundo pueblerino, ¿no? Así que tratamos de retratar eso. Carlos, buen mediodía. Matías te habla. ¿Qué tal? Muy buen mediodía, Matías. Estamos hablando con Carlos Castro. Producción, dirección, además recién nos contabas que también sos de ahí, de General Villegas. ¿Qué característica tiene el pueblo? Porque todos los pueblos del interior, o muchos, somos parecidos. Yo soy de un pueblo también de Entre Ríos. Está la plaza, está la vuelta ahí con el auto, está esto de que todos se conocen, una noticia vuela de un lado para otro, pero están en la punta de la provincia de Buenos Aires, si se quiere, casi saliendo hacia el centro de nuestro país. Yo, como entrerriano, tiene sus características ahí el litoral. ¿Ustedes qué característica tiene? ¿Hay pesca, hay lagunas? ¿Qué cosas nos puedes contar ahí del pueblo? En la época que Manuel Puig escribe esto, había grandes sequías. De hecho, su padre sufre grandes sequías y tiene serios problemas para afrontar económicamente. Su madre era farmacéutica, había llegado de La Plata, era una mujer extraña en un pueblo de 10.000 personas. Era un pueblo que era muy difícil que lloviera. Él decía que ver una bañadera le excitaba. Hoy, hace poquito, Villegas se inundó. Digo, ha cambiado muchísimo el clima, por culpa de cómo se ha implementado la siembra directa en el mundo de la pampa bonaerense, uno de los más fértiles y más productivos del mundo. Entonces, ya no es más ese que describía Manuel Puig, que él decía, es un western. Claro. Todo pueblo es la vuelta al perro, todo pueblo es la siesta, esa cuestión tediosa de que todos sabemos. Uno pega un grito y todo el pueblo se entera. Sí. Uno le mete los cuernos a otro, todo el mundo se entera, salvo el cornudo, que es el último que se entera. Pero increíble. Puig retrata muy bien a sus personajes, puesto que los hace con sus diálogos. Uh-huh. Él no hace juicios de valor, él pone sobre la mesa esta la situación. ¿Qué? En una época, Martín, donde un médico, una maestra, que hoy es una asalariada, digamos, en esa época era un estatus social muy importante frente a quienes casi no tenían profesiones y apenas tenían algunos oficios, en un pueblo muy chico. Entonces, Villegas él lo describe como la ausencia total de paisaje, donde la llanura es una recta perfecta. Entonces, evidentemente, eso también le provocaba mucho tedio. Estaba a 1000 kilómetros, él dice, en realidad un poco menos, exageraba, a 600 kilómetros de la costa, a 1000 kilómetros de las montañas, llegando a... Entonces digo, estaba un poco... Estaba medio en el culo del mundo. Claro. Entonces era un lugar que él evidentemente lo embolaba muchísimo. Es que suerte, porque así escribió un montón. Exacto. Bueno, tuvo una vida muy dura, Manuel. Él creo que en algún reportaje él dice que en realidad a él le gustaría ser una vieja chancluda en un zaguán esperando a su marido que viniera. Hubiese cambiado toda su fama, toda su literatura, dinero no porque no tenía, por ser una vieja chancluda que esperaba a su marido en un zaguán. Qué loco. Entonces, para terminar lo del tema del pueblo, él dice que el pueblo era algo así como un western, donde era la vigencia total del machismo. Claro. Bueno, las cosas no han cambiado tanto, digamos. No, digamos que la geografía del pueblo cambió mucho por esto que vos decís de las inundaciones. Sí, hay cambio, hay progreso, pero nosotros también trabajamos sobre eso en la película, o intentamos trabajar sobre eso. Es muy difícil retratar algo con esa pluma tan mordaz y corrosiva que tenía Manuel, así que bueno, nosotros hacemos un intento, ¿no? Me imagino que esas cosas de pueblo chico deben seguir iguales o muy parecidas, ¿no es cierto? Por supuesto. Porque eso no cambia tanto con los años. Al revés, por ahí ahora que encima hay Facebook y hay WhatsApp y hay... Todas las noticias llegan más rápido y el cornudo es el último que se entera. Sí. Igual que en aquella época, pero a otra velocidad y con otro caudal de información, ¿no? Sí, por supuesto. La ciudad pues, machista tiene la misma fobia. El problema es que uno es anónimo. Claro. Antes se conocían todos y ahora por ahí no tanto, claro. Es terrible. Claro. Carlos, ¿y por qué el juego este de... Me imagino que nacer en una ciudad que la primer palabra es general y refiere a la militancia, juega con coronel, ¿no? Hay una cosa ahí de ¿por qué crees que tomaba esos caminos? ¿O los marcó a ustedes naciendo en un lugar que de por sí vas a la escuela que se llama General, probablemente Villegas, ¿no? Todo tiene esa como impronta, es nominal, ¿no? Pero está ahí, es fuerte, me imagino. Bueno, compañero, lo que llamó la conquista del desierto, que ya partimos de una premisa de que él... los pueblos originarios eran desiertos para el general Roca y Mitre. Luego de que matan y exterminan a todos los pueblos aborígenes, se empiezan a repartir entre todos los milicajes, todo el milicaje, las tierras y los fundadores, los pequeños fundadores eran casi todos milicos. Entonces era un coronel, un general, en el caso de nuestra ciudad es un militar que acompañó a Roca en la campaña de la mal llamada campaña del desierto, al exterminio del aborigen, entonces fue configurando esos nombres, son todos milicos, digamos, es terrible. Claro. Sí, como tanto pueblo del interior, ¿no? Que si no se llama coronel, se llama brigadiero, general, sí. Cabo. Claro, tremendo. Es muy difícil de que se llamen gaucho, matrero, poetisa, gauchito Gil. Pero además es muy difícil proponer cambiarle un nombre a un pueblo entero, porque ponele a una calle, vos podés decir, no, bueno, no quiero que se llame más General Roca, quiero que se llame, no sé, X. Pero un pueblo tiene la identidad también impregnada con ese nombre. Es muy fuerte a un pueblo entero cambiarle un nombre. ¿Cómo haces? No, es re duro. Y pero se podría llamar, mire qué interesante si se llama Manuel Puig de repente. Ah, bueno. Sí, un día me acuerdo fue Osvaldo Bayer al pueblo de una conferencia, dijo eso, y creo que fue más repudiado que Manuel Puig. No, ¿en serio? Pero bueno. Uy. Lo interesante, chicos, de también que quiero contarles es cuando Torre Nilsson, el gran director, Torre Nilsson, hace la película guionada junto con Manuel Puig. Tampoco se puede estrenar en el pueblo. Claro, Boquitas Pintadas no se estrena en el pueblo. No se estrena en el pueblo. A la gente, y habla de la hipocresía, ¿no? Que también lo marcamos en nuestra película. La gente sigue a otros pueblos de al lado para verla. Ella, no, acá no se puede poner, por favor, porque en realidad el doctor, la señora, claro, le tocó. Pero si iban al pueblo, claro, al pueblo de al lado, y había amenazado de bomba al dueño del cine si ponía una bomba en un pueblo de 10.000 personas. La gente se iba, se tomaba el micro bonaerense. Se iban autitos para ver la película y decir, ay, mira acá, No cuenten. De alguna manera, hace poco, Connie Duprat estrena El Ciudadano Ilustre. Puig es el Ciudadano Ilustre de General Villegas, pero no regresó. Nunca regresó. No pudo. Creo que tampoco quiso. Sí. Él decía que quería regresar como una mirada sin cuerpo, pero no regresó y no tuvo el reconocimiento ni en vida. Y hace unos años hay un grupo de alguna manera, una militancia muy fuerte de Manuel Puig, que se llama Puig en Acción, que empezaron y que dieron mucha carnadura, ¿no? Así que está ahí, en esa reconciliación nosotros tratamos de aportar grano de arena para que también se reconcilien un poco. Sí, la verdad. Decime, ¿y en ese Puig en Acción se pudo ver la película ya? En el marco del Puig en Acción estrenamos, sí. Así que para uno que vino de Villegas fue un poquito el sueño del pibe, más lindo que Cannes, porque estrenamos la película donde Manuel veía las películas, que es el cine español, ¿no? Así que fue, la verdad, un privilegio. Es como si hubiese aparecido un haz de luz y Manuel en una determinada fila, que no recuerdo, creo que era la quinta, se centraba con su vieja todas las tardes en la matiné para ver la película. Fue muy grato, y a sala llena. ¡Qué lindo! Los viejos cines de pueblo que son tan grandes como el Gomón, sí, tienen casi 800 butacas. Realmente fue una gran satisfacción, ¿no? ¿Cómo está ahí el tema de la sala, ya que justo lo comentás, en el pueblo? ¿Anduviste por ahí? ¿Queda una? ¿Está refaccionada o hay varias? No, hay una sala. Desde que ya me vine a estudiar a la universidad, vivo en La Plata, no ya había cerrado cuando era muy pibe, digamos, en la década a finales del 80 ya estaba cerrando, yo ya estaba en la primaria, ya había cerrado, el cine no funcionaba más, y bueno, como pertenece generalmente los pueblos a sociedades italianas, españolas, siguen teniendo actividad, pero no, ya no, ni siquiera hay un espacio inca ahí. Eso te iba a preguntar, si esta sala que contás no es un espacio inca. No, interesante poder, ahora va a estar difícil, justo ahora queremos poner otro espacio inca más, pero no sería mala, hay tantas cosas para hacer, pero bueno, sí. Algo importante, y la verdad te agradezco, Lau, también por la entrevista, es contar un poco estas historias también, es importantísimo porque además que es gratuito, nos cuenta una historia muy, pero muy interesante. ¿Cuándo es que la podemos ver? ¿El 15? ¿Está el 15 en el Gomón a las 20, ¿no es cierto? A las 20 horas, exacto. Junto con quien inaugura, con un montón de compañeras y compañeros realizadores, la semana de ADN, que hay cinco proyecciones. Sí, súper, súper interesante. Así que ahí estaremos. Vamos a escuchar ahora, para despedirnos, el tema que me dijiste que es algo así como el leitmotiv de tu película, que tanto tiene que ver con ese volver, que a lo mejor ahora ya volvió, ¿no es cierto? Yo creo. Con tu bueno, lo que estamos intentando es un eterno regreso también. Un eterno regreso de Manuel Puy a Coronel Villegas. Te agradecemos un montón esta entrevista, este ratito que nos concediste, y estaremos allí en el Gomón poniéndole toda la onda y difundiendo tu peli y todo la programación completa de la quinta semana del cine documental argentino en el cine Gomón a partir de la semana que viene. Gracias chicos por el buen momento que me hicieron pasar. Un abrazo grande, Carlos, gracias. Chao. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo hondas horas de dolor.